Más. Pero vamos a darle los buenos días, lo tenemos en línea al presidente de la Sociedad Rural de Tandil, a Matías Meli. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Hola Isabel, buen día audiencia. Bien, bueno, Matías, la pregunta, por supuesto, y es la reacción, ¿no?, del sector agropecuario con lo que es la información que dio a conocer oficialmente el Gobierno Nacional en la tarde-noche de ayer, con este cierre de exportaciones de carne por 30 días. ¿Cuál ha sido la reacción desde lo que son las entidades, Matías? Sí, la verdad que, a ver, preocupados, porque esta historia ya la vivimos. Recordemos en el gobierno de Kirchner cuando dijo vamos a cerrar por 180 días y estuvo cerrado por, creo que por 8 años, me parece. La verdad que estamos muy preocupados porque aparte todos los días con alguna historia o medida distinta. La verdad que hace varios meses que venimos con que vienen con distintas medidas, siempre para el sector productivo, siempre para el sector del campo. La verdad que estamos muy preocupados. Creemos que son políticas viejas que no han funcionado y no van a funcionar. Lo único que hace es seguir destruyendo la cadena cárnica. Hay que ver qué se van a hacer con todos los puestos de trabajo de los frigoríficos. Y bueno, la verdad que no se entiende, porque son todas medidas contrarias a lo que deberían estar haciendo, porque se va a dejar de entrar muchísimos dólares al país, que es lo que se necesita. Que voy a escuchar a los ministros, a algunos ministros que dicen que hay que producir, porque se necesitan los dólares, y por otro lado tenés estas medidas que son todo contrarias. Matías, llama la atención, bueno, hubo una reunión ayer entre el presidente Alberto Fernández, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas, bueno, la secretaria de Comercio Interior Paula Español, la que hace ya un mes y medio, dos meses, dijo que no le iba a temblar el pulso para cerrar las exportaciones. Finalmente llegamos a esto y hubo representantes del sector exportador, estuvo Mario Rabetino, Carlos Rusech, bueno, y dos exportadores más. El comunicado oficial habla justamente de que esto se da por el alza en el precio de la carne, y después comienza como a mezclar ahí en el medio, que es para afinar el tema de la trazabilidad, para evitar la evasión y demás. ¿Ustedes cómo han leído esto? Es decir, que se mezcle una cosa con la otra. A ver, yo creo que son comunicados para seguir embarrando la cancha. Indudablemente no quieren decir que es un cierre de exportaciones directamente, pero bueno, a ver, como te decía, son políticas que esto no funcionaron. No sé qué fin tiene, porque esto tampoco va a bajar el precio por el momento. No es carne que se consuma en el país. Lo que se exporta es todo carne. El 70% de lo que se exporta va a China, así que esto, la vaca vieja, que sobre todo en esta época, que es el productor cuando saca la vaca. Exacto, además. Antes de entrar al invierno, así que por eso te digo, son todas medidas que realmente le hacen muy mal al productor, y bueno, y seguramente va a haber problemas importantísimos en todo lo que es la industria. Así que bueno, estamos preocupados. Carvab convocó a su consejo directivo de urgencia. Anoche sacó un comunicado que está en estado de alerta y movilización. Ahí estaba mirando también que CRA convocó también a no sé si a un cese de comercialización, pero por lo menos a un estado de alerta. Y bueno, seguramente hoy en el transcurso del día habrá alguna noticia. En redes sociales se veía muchísima bronca por parte de los productores y muchos pidiéndole justamente a las entidades de ir directamente a un cese de comercialización. Es más, bueno, en muchos momentos se hablaba en redes sociales, por ejemplo en Twitter, se decía... los ganaderos, cuando fue la 125, que era por los granos, estuvimos allí, hicimos el paro y demás. Ahora, por favor, apoyen, ¿no?, quienes hacen agricultura, a los ganaderos. Es decir, que ya se nota que en las bases hay como un hartazgo. Sí, es así. Bueno, a ver, la realidad es, y la preocupación es que esta gente va a seguir por la leche y va a seguir por los granos. Es la política que ellos tienen. Recordemos que si siguen por la leche, hoy los tamberos, gracias a las exportaciones, se está pudiendo sostener el precio de la leche, y si realmente cerraran la exportación de lácteos, sería un desastre económico que pasaría, porque la verdad que hoy, gracias a la exportación, se está sosteniendo el precio. Y bueno, yo creo que siguen por la leche y por los granos. Por eso creo que hay que estar muy atento. Creo que los productores van a tener que estar más unidos que nunca, porque me parece que viene para largo esto. Pareciera que la mesa de enlace como que ha vuelto a, por lo menos, a tener un diálogo más fluido. Sí, la mesa de enlace se venían reuniendo, pero bueno, está media opacada la mesa de enlace. Creo que desde Carbap y desde CRA son las entidades que más fuerza hoy están haciendo. ¿Vos considerás, Matías, que esto, este cierre de exportación, con todo lo que va a traer aparejado? Porque yo hace un ratito decía que me imagino que a partir de esta información en Brasil deben estar descorchando para esta hora ya. ¿Qué te parece? Brasil, Paraguay, Uruguay. Sí. ¿Sabes qué? Se está frotando las manos. Y claro, porque ya esta película ya la vivieron, y ellos, imagínate que de exportar muy pocos kilos de carne, pasaron a ser prácticamente los principales exportadores de carne, tanto para Brasil como Paraguay, hasta Uruguay. Pero bueno, por eso te digo, son políticas que realmente no nos llevan a nada. Yo le diría, más vale que antes de estar pensando en cerrar las exportaciones, es preferible que se preocupen por importar vacunas, que realmente es un desastre lo que está ocurriendo en este país. Matías, en medio de este clima, porque además estamos en medio de una pandemia, con todas las consecuencias, las pérdidas de vidas que estamos teniendo aquí en nuestro país, como vos decías, el tema de la vacunación que viene muy lento, y todos los problemas económicos que traemos también aparejados, ¿vos creés que esta situación puntual de este cierre de exportación de carne puede volver o ser el inicio de un nuevo conflicto como el de la 125? A ver, no sé si va a ser como, no sé si puede llegar a ser como el de la 125. Creo que es como decías vos, hoy se habían tocado en esa época muchos temas, y sobre todo fue el punto inicial fue la soja. Pero estamos igual o peor que en el 2008. Creo que la situación económica es mucho más difícil en este momento. Esperemos que no lleguemos a una 125, porque es una locura estar 3 meses como se estuvo de paro en la ruta. Pero entiendo que algo va a ocurrir. No creo que las entidades se queden quietas ante semejante locura que están haciendo. Se ve mucho descontento en las bases, se ve mucho descontento en las bases, y también hay grupos de autoconvocados que también están así como expectantes. Y esto, no sé, me da la sensación que quizás puede llevar por lo menos a un paro de comercialización largo. Sí, sí, sí, hay preocupación, hay parte de autoconvocados. A ver, yo lo que siempre he dicho es que lo ideal es que se junten en las instituciones y que lo importante es hacer algo en conjunto y organizado. Esperemos a ver qué resuelve hoy el Consejo de Carvap y bueno, yo desde la sociedad rural vamos a estar acompañando las medidas que se tomen. Matías, muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? No, gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Bueno,